Frecuencia Abierta. Karina Olivera, desde el Móvil Home, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, Jorge. Ahora me di cuenta que tenía tres tapabocas, me saqué uno. Volvimos con el móvil, les decía, hace un ratito estaba allí en el asentamiento Benedetti, ya ahora estoy en la Departamental de Salud, estoy con su director Neris García, el doctor Neris García, con quien vamos a hablar, y lo primero que queremos abordar es esta noticia que surgió ayer de la posibilidad de cambiar el tiempo de la vacunación contra la gripe luego de la vacuna COVID-19. Doctor, ahora se acortaron los tiempos, se decía ayer en la noticia, pueden pasar 7 días en vez de 14 como antes estaba previsto. Sí, eso fue una comunicación que recibimos en la tarde de ayer del Ministerio de Salud Pública, de que acortaron los plazos entre las vacunas y que en vez de 14 días, como se había dicho originalmente, de acuerdo a las determinaciones de los grupos científicos y de la experiencia a nivel internacional, se pueden acortar hasta 7 días e incluso en caso de que fuera estrictamente necesario, se puede dar hasta en forma simultánea si la necesidad lo requiere, por de acuerdo a las patologías o a la situación de cada usuario. Bien, es buena la información, doctor. En cuanto a esta vacunación, la de la gripe, ¿cómo ha sido el desarrollo desde el inicio hasta el momento? Bien, la vacunación de la gripe siempre tiene un poco menos de adhesión en general de parte de la gente, pero se viene desarrollando normalmente, como todos los años, para los vacunatorios que también se organizaron en el año pasado, y está funcionando de forma normal, sin problema. Bien, ahora sí nos vamos a COVID-19, porque decía, estábamos hace un ratito allí en el asentamiento Benedetti, ayer estuvieron en los eucaliptus. ¿Cuál es la receptividad justamente de las personas que habitan allí en el asentamiento? ¿Cuántas vacunas se dieron ayer? ¿Cuánto está previsto? ¿Quiénes pueden vacunarse? ¿Vienen desde otros lugares? Bueno, sí, ayer los asentamientos forman parte del llamado plan pueblo a pueblo, que incluía los asentamientos en cada uno de los departamentos. Ayer nosotros nos vacunamos los eucaliptus, fuimos a una jornada con el apoyo de la Intendencia, del Ejército, se armó una carpa específicamente para la vacunación, y se vacunó durante todo el día, de 9 a 16 horas. Y bueno, la idea de esta vacunación en los asentamientos es llegar a esa gente que ha tenido dificultades para agendarse, que no se ha podido agendar, que no ha tenido los medios, que vive en determinadas situaciones y que, bueno, es que no pueden acceder de otra manera a la vacunación contra el COVID, y nosotros poder brindárselas allí en su propio barrio, en su propio lugar de residencia. Siempre la idea es que la vacuna sea para esos asentamientos y no para gente que pueda venir de otros lugares. Siempre va a haber alguien que va a querer pasar un poco, transgredir las reglas, porque bueno, muchos somos transgresores de las reglas, entonces estamos esperando a ver la oportunidad para poder evitar algún. Pero no, la idea es que sea para los asentamientos realmente. En cuanto a las dosis, no tengo una limitación de dosis. Digo, todo el asentamiento y todos los habitantes de allí que se quieran vacunar, se pueden vacunar. No estoy limitado a las dosis, sobre todo porque estoy acá en Maldonado y porque estoy a mano de las dosis. En cualquier eventualidad, si me llegara por alguna eventualidad a quedar sin dosis, son 2 minutos traer más dosis para seguir vacunando. O sea que no es lo mismo cuando estás en un pueblito muy alejado y ya vas con las dosis adecuadas para ese pueblo. Ayer se dieron arriba de 200 dosis en el eucalipto, en los eucaliptos. Y hoy estamos en el Benedetti, abarcamos Benedetti y Tizón, ¿no? Porque están los dos pegados allí. También nos cedieron un lugar que tienen allí, tipo un merendero, donde ellos hacen olla todos los días y cocinan, y bueno, nos cedieron para que nosotros pudiéramos realizar la vacunación, y estamos de las 9 de la mañana vacunándose. ¿Con qué vacuna? La vacuna esa que se ha usado por la campaña Pueblo a Pueblo es la Pfizer, y bueno, y como todos sabemos, esto tiene esta primera vuelta y después otra vuelta, porque son dos dosis, ¿verdad? Dentro de 40 días arrancaremos otra vez con el mismo cronograma a dar la segunda dosis de estas primeras que estamos dando ahora. Bien, seguía Benedetti Tizoni, ¿luego qué viene? Bueno, para mañana jueves tenemos planificado volver a Pueblo Edén, que ya estuvimos, pero quedaron algunos habitantes pendientes, vamos a volver mañana. El viernes y el lunes vamos a estar en Balneario Buenos Aires. Ahí tenemos mucha población, si bien sabemos que mucha población ya se vacunó también, pero bueno, de cualquier manera me parece que amerita hacer dos jornadas, dos días en esa zona. Vamos a ir el viernes y el lunes, y después el martes y el miércoles, que ya estamos en 8 y 9, vamos a ir a la Capuera a hacer dos jornadas más de vacunación. Bien, Jorge, el doctor te escucha. Buen día, doctor García, bienvenido. Muchas gracias. Doctor, para hacer este trabajo pueblo a pueblo, ¿se destinó nuevo personal o se redistribuyeron los vacunatorios y de alguna forma se restaron de algún lado para incorporarlos a esta tarea? No, en realidad, usamos el personal que tenemos. Se hizo una redistribución del personal y también se usaron recursos nuevos, porque no nos olvidemos que esta vacuna tiene una logística especial que implica una presencia médica, que tiene que estar en todos los lugares de vacunación. Para el pueblo a pueblo usamos lo que llamamos acá en el departamento la ronda rural. La ronda rural es la que va a asistir a esos pueblos durante todo el año, que va un médico, un enfermero, ¿no? Va con un móvil, un chofer, un médico y un enfermero. Esa misma estructura la usamos para ir pueblo a pueblo y le agregamos nosotros los equipos de vacunación. Una logística para llevar la vacuna, por supuesto, y un equipo de 4 personas para vacunar, dependiendo de los pueblos que iban. ¿Las personas que viven en estos lugares en los días anteriores ya toman conocimiento de cuál va a ser el día que se va a visitar ese barrio? ¿Se hace algún tipo, digamos, de anuncio con volantes, con autoparlantes, con algo dentro del barrio para que los vecinos estén atentos a esta posibilidad? Sí, claro. En cuanto a los pueblos, por supuesto, incluso los mismos alcaldes de esos pueblos han hecho la promoción para la vacunación. Y en cuanto, por ejemplo, ahora los asentamientos, en todos los asentamientos hay referentes. Nosotros estamos en contacto, estuvimos en contacto con los referentes de cada uno de los asentamientos para promover este día de vacunación, ayer en los Eucaliptos y hoy en Benedetti. Y es más, en la puerta del vacunatorio de Benedetti había un cartel hoy que lo vimos hoy, que estaba anunciando la vacunación. Por lo tanto, todos los habitantes de esa zona ya sabían que hoy íbamos a vacunar y que ayer íbamos a vacunar los Eucaliptos. García, tenemos entendido que en el gimnasio del campus la semana pasada, dos de las jornadas, entre lunes y viernes, no se vacunó. ¿Fue por algo que estaba planificado o hubo algún contratiempo? No, ningún contratiempo. No se vacunó porque no había agenda planificada desde Montevideo. Ajá. No fue por nada local, ni por ningún problema de acá. Simplemente claro. No había agenda en Montevideo y bueno, no había. Bien, se anunció ayer también que la Escuela 5 dejó de dar clases presenciales por algunos casos que se dieron positivos allí. ¿A través de la Departamental de Salud están teniendo el manejo de esta situación? ¿Tienen información? En realidad la información que tenemos, sí, de la cantidad de casos que hay. Esa decisión no la tomamos desde la Departamental, esa decisión la tomó ANEP. Bien. Eso fue de acuerdo a protocolos de ANEP y ANEP tomó esa decisión. No pasó la decisión por esta Departamental de Salud. Bien, pero está en conocimiento de ustedes la situación. Sí, claro. Por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. Bien, gracias, doctor. Muy amable por esta charla. Por favor, a las órdenes. cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, Karina, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.